1992, Montes Urales, Rusia. Nos encontramos en la orilla de los ríos Naraza, Kozin y Balvanyu. En aquellas fechas, un grupo de geólogos buscaba yacimientos de oro. Las prospecciones no dieron el resultado esperado. Lo que sí hallaron fue una extraña colección de objetos metálicos enterrados en capas internas. Eran algo así como espirales de cobre. Eran totalmente pequeñas. Las más grandes no medían ni siquiera un milímetro, sin embargo, por su aspecto parecían manufacturadas. Pero eso mismo era un problema de grado mayor. Si eran obra humana, ¿cómo se encontraban enterradas en sedimentos de decenas o cientos de miles de años de antigüedad? El primer reto al que se enfrentaron los estudiosos fue datar la antigüedad de aquellas extrañas piezas. La investigación corrió a cargo del Instituto Central de Investigación Científica Geológica, una institución de Moscú especializada en el examen de metales preciosos. En primer lugar recogieron todos los datos, fundamentalmente uno, la profundidad a la que se hallaron las piezas. Todas ellas estaban a entre 13 y 12 metros por debajo del nivel de tierra. Este hecho les llevó a establecer una primera conclusión. Dichos estratos tienen una antigüedad de entre 20.000 y 318.000 años. Lógicamente, si aquellos artefactos eran manufacturados, la edad que tenían los convertían en objetos fuera de su tiempo. En suma, un desafiante enigma científico. En 1995, el Instituto Central de Investigación Científica Geológica decidió iniciar una prospección completa de la zona. La expedición la encabezaron el investigador Valerio Ubarov y la geóloga Elena Matvera. Realizaron nuevas excavaciones con objeto de buscar más piezas. Y las encontraron a decenas. De cada una de ellas elaboraron una ficha. Anotaron todos los datos. Al retornar a Moscú las examinaron. Los análisis confirmaron que la mayoría eran de cobre, pero que también algunas eran de wolframio o molibdeno. También concluyeron que todas ellas eran artificiales. En el expediente realizado por los estudiosos puede leerse el siguiente dictamen respecto a la antigüedad de las piezas. Los objetos contienen lodo, que son depósitos de guijarro de origen glacial del tercer nivel, lo que en nuestra opinión podría explicarse por la erosión de capas acumulativas. Dichos depósitos, concluía el informe científico, podrían tener 100.000 años. Este importante detalle tenía para Ubarov y Matvera una lectura sobrecogedora. Ningún ser humano pudo construir esas piezas hace tanto tiempo, y es que aparentemente parecían cosa de nanotecnología, es decir, de tecnología minúscula del siglo XXI, pero en aquellas fechas, por los Urales, solo habitaban los primitivos neandertales. Se planteó una hipótesis explicativa, era necesario hacerla. Se sospechó que pudieran ser restos de cohetes como los lanzados en la relativamente cercana estación espacial de Plesetsk, sita al norte de los Urales. Así pues, se solicitó a una especialista que examinara esa posibilidad. El Instituto Central de Investigación Científica Geológica redujo a 0% la posibilidad de que dichas piezas fueran restos de alguna de esas naves espaciales. En esta parte del estudio también participó un instituto independiente de Finlandia y expertos de la Academia de Ciencias Rusa. Pero descubrieron algo insólito. Averiguaron que las piezas, lejos de estar elaboradas de forma aleatoria, respondían a una serie de patrones geométricos muy precisos. Aquello incrementaba, si cabe aún más, el enigma de las espirales. Y es que las piezas parecían regirse por la llamada proporción áurea. Así las cosas, los especialistas no tuvieron dudas de que era necesaria una avanzada tecnología para fabricar aquello. Los expedientes realizados respecto a estas piezas no hacen sino enfrentarnos a uno de esos oparches enigmáticos, a los objetos fuera de su tiempo. Los expertos que analizaron estos restos no quisieron ir más allá. Para algunos eran una prueba de la existencia de algún tipo de tecnología avanzada en el pasado, sobre la cual se ha perdido toda pista. Para otros una prueba de posibles visitas de naves de otros mundos en tiempos remotos. Una cosa y otra resultan audaces en exceso, sin embargo, lo que no pudieron negar los estudiosos es que la anomalía no tenía ningún tipo de explicación.